ante la múltiple denuncia de las condiciones de un after school en Villa Alemana, el equipo de CRM de Salud procedió a fiscalizar, encontrándose que no cumplía con las condiciones mínimas de higiene y seguridad. Es por esto que, como CRM de Salud, iniciamos una investigación sumaria y procedimos también a prohibir el funcionamiento de actividades de cuidados de menores en este lugar. Es por eso que también hacemos un llamado a los padres y madres que tengan la responsabilidad de vigilar dónde dejan a sus hijos y su hija y que estos lugares cuenten con las condiciones mínimas de higiene y seguridad.